Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 25ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vuelvo a estar solo. Continúo con los teléfonos móviles, no he publicado las sesiones que tenía que haber publicado, pero bueno, quería terminar con este tema. Tuve la fortuna de que Nokia accediese a dejarme teléfonos para probarlos. La verdad es que me siento muy orgulloso porque a un simple podcaster le dejen terminales para probarlos. En este caso me han dejado el Lumia 800, del cual ahora os comentaré mis primeras impresiones, y espero que este viernes, no sé si este viernes o la semana que viene, ya comience a volver a poner las sesiones, que las tengo grabadas. Pero es que no tenía ninguna gana de sentarme delante del ordenador, la verdad. Os dejo los métodos de contacto y ahora os comento un par de cosas. Como siempre, me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com, mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com o en Twitter, que yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. La verdad es que he tenido un poco de mala suerte, por decirlo de algún modo. Tampoco es mala suerte, pero bueno. Sí, el problema es que no me puedo trastear mucho con el Windows. Así que no esperéis que haga un análisis. Tampoco lo hice con lo de Android. Yo no sé hacer análisis, ni es mi intención. Yo solamente con los terminales espero dar mi opinión como usuario y si se adaptan a mis necesidades. El día que recibí el Windows Phone, el Nokia Lumia 800, como lo queráis llamar, ese mismo día yo estaba siendo hospitalizado porque me tuvieron que operar del tabique nasal. Así que, bueno, tuve 15 días, un poco más el teléfono, así que entre la operación, estar hospitalizado, luego bastantes días con dolor de cabeza, estoy perfectamente, no era una operación grave ni nada por el estilo, pero claro, no tenía la cabeza yo para estar cacharreando muy a fondo. Pero bueno, unas primeras impresiones sí que os puedo dar. Si definimos el iPhone y su sistema operativo iOS como un sistema minimalista, cool, y Android como un sistema anárquico, de total libertad, en el que cada uno puede hacer lo que le da la gana, el Windows Phone es un sistema muy cerrado, que muy raro comparado con nosotros, y extremadamente minimalista, mucho más minimalista que el iOS, pero minimalista ni siquiera cool, simplemente minimalista, punto. Del terminal no hay nada que decir, Lumia 800, gama alta de Nokia, pues un hardware magnífico, la verdad. No, tampoco es mi intención hablar de terminales, tampoco lo era cuando hablé de Android, pero vamos, a mí personalmente las fotografías no me gustaba este terminal, pero una vez lo sujetas, la verdad es que es muy cómodo. Es cómodo, me gusta, la pantalla es excepcional, incluso en la calle a pleno sol se ve muy bien, la cámara de fotos es muy buena, o sea, del terminal no hay nada que decir. Es un Nokia de gama alta, punto. El sistema de paneles de Windows Phone, la verdad es que me trastocó un poco, aunque había visto algún análisis, había oído bastante de él, había visto algún vídeo, me chocó empezar a manejarlo. No es el típico sistema de iconos, ni agrupación por carpetas. Yo, que soy una persona que instala muy pocas aplicaciones, pues a lo mejor yo con 10 aplicaciones voy sobrado. Instalo muy pocas aplicaciones, pero las utilizo constantemente, esas aplicaciones. Entonces ese sistema es muy rápido. Y que no deje nada de personalización el sistema operativo, en el aspecto de que el icono tiene que ser un cuadrado de estas dimensiones, punto. Se puede ver un icono tal, pero tiene que ser todo muy esquemático, muy igual. Por eso no me chocó tanto al principio. Pero para mí es muy rápido. Si sois una persona que tiene 60 aplicaciones instaladas, yo supongo que tiene que ser un horror. O por lo menos tampoco he investigado mucho si se puede organizar de otra manera los iconos, aunque no creo. Es raro también, lo comentó Serantes y Do Álvarez, la tipografía utilizada, pero aunque se note rara, la verdad es que no desentona demasiado. Como es todo muy minimalista, yo creo que esta palabra la voy a decir mucho a la hora de definir Windows Phone, no desentona. Hay cosas que no me han gustado, por ejemplo, porque de tan claras que están las normas de estilo, que no se puede modificar, no puedes cambiar la tipografía, pero no ya en el sistema, sino dentro de las propias aplicaciones. Dentro de Carbon, que es la única aplicación de Twitter que probé, todo el mundo decía que es la mejor, la probé, efectivamente, es muy buena, me gustó mucho. No puedo cambiar ni la tipografía, ni el tamaño de letra. El color de fondo que tienen todas las aplicaciones es el color de fondo que tenga el sistema. Cuando arrancas el teléfono, te dice si quieres el fondo blanco o negro. Y los iconos en una serie de 7, 8 o 10 colores, no lo sé. Y esos son los colores que vas a tener siempre en todas las aplicaciones. La aplicación no puede cambiar el color de fondo, por lo menos en las pocas que yo he probado ninguna lo hacía. Y vas a tener ese color de fondo y esa tipografía en todo el sistema. Hace que todo sea muy homogéneo, te acostumbras relativamente pronto, yo al tercer, cuarto día más o menos ya me estaba acostumbrando, pero claro, tengo un problema en la vista y a mí para algunas aplicaciones me vendría bien poder cambiar aunque sea el tamaño de letra. Aunque he visto bastante bien todo y no he tenido problemas para leer, la tipografía, pese a ser un poco extraña, es muy limpia, se lee bien. Pero vamos, no sé, no entiendo por qué no dejan cambiar el color de fondo o que el propio programador, diseñador, ponga un fondo distinto para que se vean mejor los iconos, las letras o lo que sea. A su favor, he de decir que realmente el teléfono va muy rápido, es genial. El teclado es muy bueno, se escribe perfectamente con él, yo con los 2 pulgares en mi estilo habitual, al igual que en el iPhone, puedo escribir muy rápido. Las aplicaciones se abren muy rápido, se cierran muy rápido, tienen muchísima fluidez al cargar fotos o al hacer cualquier tarea. Vamos, la palabra rapidez también es algo que va con este terminal. A ver si puedo probar un terminal de gama media, baja y puedo comparar, claro, porque en un terminal de gama alta todos sabemos que si es nuevo de ese año, esa primera generación, va todo estupendamente. Aplicaciones, ya lo he dicho, me he podido cacharrear muy poco y no tenía muchas ganas. One Password está, algo que me dio una alegría. El diseño es muy bueno, la verdad, está muy bien. Me ha gustado más que el de Android. Muy bien diseñado. Evernote, aplica el calendario que viene por defecto. Carbon, la aplicación de Twitter está muy bien, pero no me acostumbro al sistema de los botones físicos. En Android, la verdad es que los botones físicos están muy bien porque según qué aplicación tengas, hacen unas funciones u otras y te dan acceso a más funciones. No entiendo por qué se empeñan en Windows Phone en tener 3 botones físicos, impepinablemente siempre van a hacer la misma función. El primero, el de la flecha para ir hacia atrás, el segundo para salir al menú principal, el botón Home, por decirlo así, y el otro para ir a buscar a Bing. No tienen sentido, no tienen sentido. Y como bien comentaba Álvarez cuando hablaba con él, te pierdes. Si entras dentro de una aplicación y no recuerdas si quieres subir a un nivel superior o ir a la raíz, al inicio de ese programa, no tienes forma de hacerlo. Tienes que ir dando atrás, atrás, atrás, atrás. Hasta que llegues. Eso hace que, pese a que el teléfono sea muy rápido, ralentice la experiencia de usuario. Te hace sentir que la aplicación está mal diseñada. Pero eso es culpa de las directrices de diseño. No es de los diseñadores ni nada por el estilo. El botón Home es lógico que esté bien, pero un botón para ir directamente a Bing tampoco tiene mucho sentido. Por mucho que quieran potenciar que la gente utilice Bing para navegar por internet, yo lo veo un poco contraproducente porque llega a exasperarte, a cabrearte un poco. Desde la propia página de Hotmail, cuando registramos el teléfono, tenemos acceso a poder seguir nuestro teléfono si lo hemos perdido, poder borrarlo remotamente, lo cual me gusta mucho. No hay que instalar ninguna aplicación. En cuanto nos registramos, ya tenemos ese acceso. La página de Microsoft no está muy bien diseñada, todo hay que decirlo. Te pierdes un poco, puedes tener algún problema a la hora de meter la tarjeta de crédito. Un poco confuso, la verdad. Tienes muchas opciones y a mí, por lo menos, o yo tenía la cabeza muy embotada esos días, o la página me pareció un poco extraña. al igual que también el market para buscar aplicaciones dentro del propio teléfono ya. Yo todas las aplicaciones que busqué las buscaba desde el market del Lumia 800 y las instalé desde ahí. No hice prueba a buscar aplicaciones en la página web. Es un poco raro buscar aplicaciones. La tienda también tienen que darle un lavado de cara, la verdad. No me convenció. No sé, es un poco raro. Esto de las búsquedas a través de paneles a mí no me... Nah, ya digo, o yo estaba muy embotado o algo le falta ahí. Lo que sí que me gustó mucho son las aplicaciones que te da Nokia. Nokia Conducir es rapidísimo, vamos. Nuevamente, como descargas los mapas, lo primero que hice fue descargarlos, evidentemente. En cuanto pulsas al botón de donde estás, te localiza instantáneamente, te busca la dirección muy rápido. Vamos, yo creo que puede sustituir perfectamente a un GPS. La aplicación de música yo no la probé, la estuvo testeando a fondo mi hija Rebeca. A ella le encanta la música y en cuanto yo le dije, mira hija, tú aprieta aquí y aquí tienes música, vamos, se pegó unos buenos ratos cacharreando con la aplicación de música. Si ella supo manejarse, es que no está mal. Sabía cambiar, ella iba buscando las carátulas que más le gustaban, cambiaba de género, iba hacia atrás, no sabe leer, tiene 5 años, pero bueno. Ella a través de los iconos de música de los 50, de los 90, pop, destacados, si veía una chica que le gustaba la ponía y vamos, ella se entretuvo, le gustó y si sirve para entretener a un hijo, bienvenida sea. Yo no escucho música, lo siento, si sois melómanos, si sois aficionados a la música, supongo que le sacaríais más provecho que yo. Aunque ya digo, yo con entretener a mi hija, bienvenida sea esa aplicación. Las aplicaciones de mapas en general están muy bien. Yo no sé si utilizan todas las aplicaciones los mapas internos. Por ejemplo, una aplicación que utilicé para salir a pasear era una que ya tenía mucha fama de Nokia, de siempre, era Sports Tracker. Me gustó mucho, hice la prueba y deshabilité la conexión a internet en el teléfono y me fui a pasear un par de horas por ahí por el monte. Y te va marcando los tiempos, el recorrido, lo que no te muestra es el mapa. No sé por qué, porque a fin de cuentas, si están descargados, yo pensaba que también te mostraría los mapas. Pero al llegar a casa, en cuanto conectas la conexión a internet, sí que te carga el mapa. Pero recorrido, velocidad, posición en el GPS, eso sí que te va dando todos los datos perfectamente. O si te vas a hacer una excursión por ahí y no quieres consumir mucha batería y desconectar los datos, que sepas que el recorrido sí que se queda grabado. Más cosas, el programa para sincronizarlo con el Mac. Hay una aplicación, Windows Phone 7 Connector, que está en el propio App Store. Me sorprendió, la verdad. Y tiene mucho movimiento. Yo lo conecté, transferí todo. Y una cosa que me di cuenta enseguida es que no podía pasar las fotos porque solamente aceptaba las bibliotecas de iPhoto. Yo solamente utilizo Aperture, no tengo iPhoto instalado, entonces no podía meter las fotografías en el teléfono. Lo puedo entender. Aperture es un programa, digamos, minoritario o muy específico. Lo normal es que la gente, aunque tenga Aperture, tenga iPhoto. Pero sorprendentemente, el día 3 de abril, creo que fue, hace nada, salió una actualización del Windows Phone 7 Connector este. También tela con sus nombrecitos, lo pueden haber puesto un poco más cortito, supongo que lo cambiarán cuando salga Windows Phone 8. Una de las novedades que incluía esa actualización es que permite importar las bibliotecas de Aperture, así que actualicé, lo probé y perfectamente, me metió todas las fotos, los eventos, todo, vamos, o sea, que se nota que están trabajando en los programas y que, vamos, que se mueven, afortunadamente. También tuve una actualización para el teléfono y la batería, no sé, claro, lo tenía en casa, utilizaba la wifi, no puedo decir mucho de la batería, pero la batería me duraba 2 días, me duraba mucho la batería de este terminal. es una pena que no me lo pudiese llevar al trabajo, porque allí es realmente donde yo le meto caña y descubro si me aguanta 9 o 10 horas. Pero claro, tirando de wifi consumen menos datos. Entonces, no me atrevo a decir los datos de la duración de la batería. A ver si me dejan otro teléfono y ya me lo puedo llevar al trabajo y le meto caña en ese aspecto. Y poquito más. Ya lo siento que no os pueda contar mucho más, pero ya os he dicho que lo tuve poco tiempo y dentro del poco tiempo que lo tuve no tenía muchas ganas de hacer nada. Como resumen general, diré que me gusta, es un poco raro, se hacen falta aplicaciones. Por ejemplo, no hay aplicación para Instapaper. Hay una que ha creado un desarrollador que se llama Stacks for Instapaper, que da acceso, pero claro, supongo que saldrán más aplicaciones. Además, tanto Microsoft está ayudando a los desarrolladores a que hagan aplicaciones, está dando cursos, está por detrás Microsoft, o sea que saldrán aplicaciones. Dentro de unos meses yo estoy seguro que habrá muchísimas más aplicaciones. Para todo lo que yo necesito he encontrado aplicaciones, pero ya digo, yo soy una persona que utiliza muy pocas aplicaciones, pero que esas aplicaciones las utiliza mucho. Y como resumen, tienen que mejorar el sistema de paneles. Tienen que dar más utilidad a los botones físicos del sistema. Está muy bien que tengan unas líneas de diseño muy marcadas, pero tampoco hay que pasarse. Como resumen, yo diría que es un sistema operativo prometedor. A mí me gusta, lo poco que he podido utilizar, me atrevería a decir que me ha gustado más que Android. El diseño minimalista, extremadamente minimalista, me ha gustado mucho. No sé decirlo por qué. Te centras más en lo que estás haciendo y te olvidas de iconitos y de zarandajas. Te dejas de pensar si esta aplicación es bonita, si mira qué icono más chulo, vas a lo que vas, lo haces y punto. En ese aspecto creo que me podría venir muy bien para, no sé, para centrarte más. Pero aunque sea que me dejen cambiar el tipo de letra y el tamaño de letra, por favor. O sea, yo realmente no sé si es que soy muy torpe o no lo encontré, pero yo eso lo considero básico. Aunque si no quieren dejar cambiar la tipografía del sistema, que lo veo relativamente normal, dentro de las aplicaciones que me dejen configurarlas, que me dejen cambiar el tipo de letra, el color de fondo dentro de cada aplicación. Eso sí que lo veo necesario. Si tuviese que comprarme a día de hoy un Windows Phone, no, a día de hoy no lo haría, la verdad. Me gusta, es prometedor, pero de momento es prometedor. A ver si cumple las expectativas con Windows Phone 8 o si siguen mejorándolo. Pero si se me rompe mi teléfono, pues a día de hoy me compraría un Android. Sí, lo digo así de claro, no tengo ninguna duda. Veamos cuando salga Windows Phone 8, a ver qué pasa. Veamos también qué tal va Nokia, si permite actualizar estos terminales a Windows Phone 8. El Lumia 800, la verdad, me ha gustado mucho. Si lo actualizan a Windows Phone 8 puede ser una opción, pero a día de hoy ahí se queda. Se queda en un sistema operativo que promete mucho, pero no sé si cumplirá las expectativas. Y como en tema de terminales tan caros no está el horno para bollos, no podemos fiarnos muy bien, pues oye, si alguien quiere un teléfono que lo utiliza poco, no es muy exigente con él y tal, es una buena alternativa, desde luego. Si quieres cacharrear, un Android. Pero, por ejemplo, para mi padre sería un teléfono magnífico. Sin lugar a dudas. O incluso para mí, pero no lo sé. Tienen que cambiar. Tienen que flexibilizar esas líneas de diseño que no me terminan de convencer. Y poco más. Ya siento no haberos dicho mucho del tema, pero si no he tenido ganas ni de publicar los audios que ya tengo grabados, que es que están grabados, no he publicado los episodios del podcast, sinceramente porque no tenía ganas de hacerlo. O sea, simplemente tenía que sentarme delante del ordenador, subir el audio y publicar la entrada, pero no tenía ganas ni de eso, con que para cacharrear mucho con un teléfono. A ver si pruebo más en un futuro y ampliaré la información. Nada más. Un saludo y hasta la próxima, gente.